Me ve, puedo morirme mañana. Chinguemos hasta la madrugada. Puede que sea el último fin de semana. Extrañaré tu mirada. Siento en la muerte que anda muy cercana. Que tus gemidos salgan por la ventana. Quiero que quedes dormidita en mi cama. Así que desesperada. Trépateme encima, ven y hagámoslo. Estos cabrones quieren matarme. Y la peso puerco, me compro una Glock. Y yo no voy a dejarme. Trépateme encima, ven y hagámoslo. Estos cabrones quieren matarme. Aquí la peso puerco, me compro una Glock. Y yo no voy a dejarme. Bebé, yo siento que la muerte se me acerca. Yo nací pa' morir, por eso nada de esto me afecta. Antes que la vida me obliga, que de ti yo me despide. Te lo voy a poner pa' que de mí tú no te olvides. Es que la vida es una, la muerte es una. Ven, trépateme encima, que como tú no hay ninguna. Tú siempre confías en mí como yo he confiado en ti. Desde el cielo me voy a encargar que nada te falte a ti, bebé. ¿Quién le dice un muerto que cuida lo que ama? Si del cielo no va a bajar. La muerte con la calle en dinero se disfraza. Pero yo no me voy a dejar. ¿Quién le dice un muerto que cuida lo que ama? Si del cielo no va a bajar. Último fin de semana, extrañaré tu mirada. Siento la muerte que anda muy cercana. Que tus gemidos salgan por la ventana. Quiero que quedes dormidita en mi cama, así que desesperada. Trépateme encima, ven y hagámoslo. Estos cabrones quieren matarme. Tranquila, paso puerco, me compro una Glock. Y yo no voy a dejarme. Trépateme encima, ven y hagámoslo. Estos cabrones quieren matarme. Aquí la paso puerco, me compro una Glock. Y yo no voy a dejarme. Siempre que estoy dentro de ti todo se me olvida. Pero aunque me quites la vida, tú sabes que por siempre yo voy a ser tuyo. Y tú siempre serás mía. Ellos quieren que me muera, pero a mi espalda caminan 20. Así que tranquila, baby, que mientras yo siga aquí, pa' todos estos puercos yo estoy ready. Little Genius, Bray Tiago, baby. Carter Records, Julian the Winner. Trépateme encima, ven y hagámoslo. Estos cabrones quieren matarme. Aquí la paso puerco, me compro una Glock.